Happy Hour. Jane Shonet, la cantante nació en Toronto, Canadá, y era una especie de versión femenina de Prince, ya que componía, producía y prácticamente tocaba todos los instrumentos de sus discos. Esta canción, Don't Wanna Fall in Love, es uno de los grandes temas de los años 90 y quedó a nada de ser número uno. En 1990 alcanzó el número dos en la revista Billboard durante 3 semanas. Jane Shonet arrasó literalmente, pero luego no volvió a repetir éxito. Así les damos la bienvenida a Happy Hour, que siempre les trae la mejor música de todos los tiempos, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barlis, el Capi. Hoy volvemos a ocuparnos de grandes One Hit Wonders de los 90. Y seguimos con Jennifer Page, una cantante estadounidense de Georgia, cuyo primer éxito fue esta canción inspirada en sus propias vivencias, que llegó a los primeros lugares en 1998 y se convirtió en un gran hit en todo el mundo. Jennifer Page con Crush. Thank you.

the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Diner con el dúo británico DNA y la cantante norteamericana Susan Vega, que previamente había logrado el éxito en 1987 con una canción llamada Luca. Y seguimos con Sixpence None the Richer, un grupo de música cristiana que nació en Texas en 1992 y que dominó la radio en los años 90 con esta canción, Kiss Me. De 1997, Kiss Me con Sixpence None the Richer. En el video oficial se pueden ver imágenes de la serie Dawson's Creek que dieron gran notoriedad a esta canción. Y vamos a seguir con la cantautora estadounidense Michelle Branch, a quien recordamos por su colaboración con Santana en el disco Supernatural, en el que interpreta a dúo este tema llamado The Game of Love. Thank you. Game of Love, una canción de Santana junto a Michelle Branch. Llegaron al número 5 en el 2002 y con ella se llevaron también un premio Grammy. Y ahora el grupo Big Audio Dynamite, el proyecto musical de Mick Jones tras su salida del grupo The Clash en 1985. Y con ellos lograría el éxito en 1992 con esta canción llamada Rush. If I had my time again, I would do it all. Throughout my years, how I learned to be a man through the laughter and the tears. Situation no win. Rush for a change of atmosphere. I can't go on, so I give in. Gotta get myself right out of here. Now I'm fully grown. I know where it's at.

Stop Thumping de Chumbawamba alcanzó el número 2 en las listas de ventas del Reino Unido en 1997. Ese mismo año llegó al puesto número 6 en la lista americana de la revista Billboard. Incluso hizo parte de la banda sonora del videojuego FIFA 98. Y en 1997 nos llegó un éxito de un grupo de Nueva Zelanda que se tomó la radio colombiana. Se trataba de OMC, cuyo éxito comercial en el mundo de la música vino únicamente por esta canción, How Bizarre. Bellies in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes, policeman caps the shades instead of Chevy 69. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pull in for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lion, snake, monkey. Village beast righteous, Sister Cena says funky. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Ooh baby, ooh baby, it's making me crazy, it's making me crazy. Every time I look around, every time I look around, every time I look around, every time I look around, it's in my face. Ringmaster steps up, says the elephant sit down. People jump and jive and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters are where, far and wide. Telling y'all we're out of here, seeing us fit right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Ooh, baby, ooh, baby, it's making me crazy, it's making me crazy. Every time I look around, every time I look around, every time I look around, every time I look around, it's in my face. Los OMC, que llegaron desde un lugar tan exótico y poco exportador de estrellas del pop como Nueva Zelanda, con esta canción llamada How Bizarre, con la cual llegaron a los 5 primeros lugares en Estados Unidos y en el Reino Unido en 1997. Y continuamos con el grupo The Breeders, con una canción que ha perdurado en el tiempo, convirtiéndose en un clásico. Ellos siguieron grabando discos durante estos años con continuos cambios en el grupo, pero los Breeders nunca han vuelto a tener un gran éxito como este. Cannonball, The Breeders. Thank you. FM regresa en momentos con Gaby Agua.